Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy viernes 21 de diciembre. Las instalaciones del Complejo Deportivo de Ubrique han acogido esta mañana la celebración de las sextas jornadas del deporte adaptado, en la que han participado los usuarios de los colectivos sociosanitarios que centran sus esfuerzos en Ubrique en la integración de personas con discapacidad. Estas jornadas han incluido la práctica de deportes como el baloncesto en silla de ruedas, circuitos de habilidades, fútbol ciego, juegos de mesa, atletismo, pádel y tenis adaptado. Para ello, el Patronato Municipal de Deportes ha contado con la colaboración de sus monitores y también con personal voluntario. La iniciativa ha estado respaldada por la Diputación Provincial de Cádiz, así como por el delegado de Deportes del Ayuntamiento de Ubrique, Antonio Martel, la delegada de Salud, Virginia Bazán, y la propia alcaldesa de Ubrique, Isabel Gómez. Estamos aquí en el Complejo Deportivo Municipal, ha comenzado a aceptar jornada de deporte adaptado, donde se han invitado a todos los colectivos denominados colectivos de salud de nuestra localidad y bueno, están realizando diferentes actividades en las diferentes instalaciones polideportivas, complejo, pabellón y en las pistas de tenis y de pádel, bueno, donde podrán disfrutar de una jornada deportiva adaptada, bueno, dependiendo de el grado de discapacidad, pues tiene un tipo de adaptación el deporte para que sea un deporte inclusivo para todos y todas. El Patronato Municipal de Deporte, además la Diputación de Cádiz y el Ayuntamiento de Ubrique ponen a disposición de todos estos colectivos esta jornada que bueno, que espero que la disfruten. Bueno, el deporte, nuestro patronato de deporte tiene como principal objetivo fomentar el deporte en la localidad y por supuesto también en los colectivos y en el tejido asociativo, tocando el ámbito sociosanitario, pues impulsando pues todas aquellas políticas enfocadas en el bienestar y en conseguir la salud del ciudadano. Una vez más, pues estamos pues haciendo una actividad de integración en la que el deporte es el principal objetivo y en el que, como ya comentaba mi compañero, pues los colectivos sociales y sanitarios pues están aquí presentes y adaptando, pues dentro de sus posibilidades, pues adaptando algún tipo de actividad, adaptando el pádel, el juego de bolos, la cinta, los arcos, para que una vez más pues se demuestre de que la discapacidad es una capacidad más y simplemente adaptando situaciones, ¿no? Y desde este equipo de gobierno, pues una vez más seguimos apoyando estas iniciativas, impulsando, respaldando, motivando y trabajando mano a mano pues con otros patronatos de deporte. Bueno, pues para terminar, los concejales lo han expresado perfectamente. Yo destacar la importancia que tiene para este gobierno municipal la colaboración entre delegaciones, porque es la manera que entendemos no solo la forma de gestionar, sino también las iniciativas y respuestas que le damos a los ubriqueños y ubriqueñas. Y hoy el deporte lo estamos utilizando como eje donde converjan distintos colectivos, en este caso con personas con discapacidad, pero que también estaba previsto la presencia que siempre nos acompaña a escolares para que ellos puedan también entender y comprender las dificultades que muchas veces se tienen en el día a día en el desarrollo de actividades ordinarias y permite pues integrarse y empaparse, ¿no?, de esas dificultades para generar también empatía, que las sociedades tanta falta hace y especialmente en edades tempranas. Y hoy, pues como han dicho ambos concejales y delegados, lo que se trata es que ellos se diviertan también, que los colectivos de la discapacidad en Ubrique puedan tener durante la jornada de toda la mañana, disfrutar de distintas actividades, que ellos mismos le van a sorprender de lo que son capaces y por tanto puedan también, pues previo a estas fiestas, ¿no?, de disfrute, interactuar entre los distintos colectivos, compartir estos momentos, y estoy segura que va a ser una iniciativa que siempre hemos defendido y que volverá a ser todo un éxito, donde digo que lo importante es la convergencia de las personas para ir fomentando actitudes y acciones de manera que podamos ayudarnos los unos a los otros, y el deporte no puede tener barreras de ningún tipo y hay que más que demostrar que está suficientemente hecho, sino hacer posible que la práctica deportiva no tenga, como decimos, ningún tipo de barrera frente a las personas que tengan ganas y disposición a practicarlo. Otros temas de interés, la Escuela Municipal de Música celebra hoy el tradicional concierto de Navidad con el que se cierra este primer trimestre del curso académico. El concierto dará comienzo a las 8 de la tarde en el IES Maestro Francisco Fatou con la participación del Coro de Voces Blancas, el Coro Polifónico Curris Populi y la Banda Académica, además de con la participación como invitados de la Coral de Mayores de Ubrique. Desde las 6 de la tarde estará abierta la taquilla del IES Maestro Francisco Fatou para que se retiren las invitaciones disponibles para poder disfrutar de este evento, que además tiene un carácter benéfico. A los asistentes se les solicita que aporten 1 kilo de alimento no perecedero que será destinado a la Asociación de Solidaridad con el Pueblo Saharaui. Hemos tenido que tomar una decisión respecto al aforo, porque siempre tenemos aforo libre, aforo de entrada libre hasta completar, pero se da el caso de que el Fatou tiene 262 butacas. Entonces, lo que no queríamos de ninguna manera es que se nos quedara una familia entera fuera, que no pudieran entrar. Entonces, claro, hemos tomado la decisión de que el concierto va con invitación. A cada alumno que participa en el concierto se le ha repartido 2 entradas, para que, bueno, vayan sus padres, sus abuelos, quien ellos quieran, 2 entradas. Y el restante, que calculamos que serán unas 60 o por ahí más o menos, se depositarán en la taquilla del teatro 2 horas antes del concierto y se podrá retirar ya por cualquier persona que quiera asistir al concierto, hasta que se agoten. Claro. ¿Vale? Lo que no queríamos de ninguna manera es que se quedara familiares de alumnos fuera, sobre todo de los niños, que se quedaran fuera, y es algo que puede pasar muy fácilmente. Entonces, bueno, hemos limitado la entrada al aforo que tiene la sala. La banda académica nos va a interpretar 2 piezas, va a hacer En un mercado persa, que es una pieza que tiene un carácter étnico, de una danzas árabes y demás, y es muy atractiva para el sonido de banda, demuestra muchos instrumentos, demuestra muchas cosas, y luego nos va a hacer una pieza que sí es navideña, que es el vals número 2 de Shostakovich, que es una pieza propiamente navideña, que ya se interpretó hace 6 años, si no recuerdo mal, 6-7 años, y gustó mucho, y bueno, este año hemos querido retomarla. En la banda va a hacer esas 2 piezas, que son un poquito más largas de lo normal, y así, pues bueno, completa un tiempo más o menos normal. Hemos pensado que unos 15 minutos, 12, 15 minutos por grupo es lo ideal, para que no nos vayamos a 3 horas de concierto. Vale. Luego escucharemos al coro de Voces Blancas, que nos va a hacer 3 piezas. Vamos a escuchar El Progreso de Roberto Carlos, una adaptación a 2 voces con acompañamiento electroacústico, muy simpática porque la letra es muy bonita, transmite un mensaje precioso en el que hablamos de la naturaleza, de por qué, de cómo, y a los niños pues les gusta bastante. Aparte que tiene un nivel técnico bastante exigente porque es muy rápida, tienen que leer muy rápido. Uh-huh. Y bueno, queda muy bien. Vamos. Luego vamos a hacer una pieza que ya hicimos hace 6 años, creo, 5 o 6 años, hace un montón de tiempo que no la retomábamos, que es el Do-Re-Mi de sonrisas y lágrimas. Y es muy bonita, porque esta la vamos a hacer también con electroacústica. Entonces, pues bueno, hay una contestación, entre las niñas son la institutriz, ¿no? Sí. Puramente dicho. Y luego los niños son los niños. Entonces, pues se van contestando, y es una pieza que a nivel técnico no es excesivamente difícil, pero tiene ese punto de teatro que tienen que ponerse en situación y hablar de la manera como si hablara Julia Andrews en la película, y más o menos va por ahí la historia de la pieza. Chulo. Es muy bonita. Y luego, para finalizar, vamos a estrenar un arreglo nuevo que les he preparado del Recuérdame, de la banda sonora de Coco. Está muy muy actual ahora mismo, que esa la vamos a hacer con el ensemble de profesores. Los profesores van a ser el acompañamiento, que participan prácticamente todos los profesores, y el coro va a cantar a 2 voces la pieza, que bueno, es archiconocida porque los niños se han volcado con la peli, ¿no? Y bueno, me lo pidieron y dije, bueno, es una buena idea. Y total, había un grupito que le gustaba mucho esta pieza, y en verdad es muy bonita, es una pieza genial. Y para Navidad queda fantástica. Entonces, pues bueno, vamos a estrenar el arreglo ahora en el concierto del viernes. Luego tenemos el coro polifónico, que nos va a hacer 2 piezas. Vamos a cantar un poema de Mario Benedetti, que se llama Te Quiero, ¿vale? Que no es la primera vez que cantamos, sí que es verdad que es la primera vez que cantamos este arreglo, porque es un arreglo nuevo, a 3 voces, con 2 solistas, lleva una soprano solista y una contralto solista, que es una pieza muy bonita, es un poema fantástico, muy tierno, muy entrañable, y que va a gustar mucho. Yo estoy convencido, porque ya no es la primera vez que lo hacemos, y hace ya años, pero gustó muchísimo. Y luego vamos a hacer un arreglo nuevo muy muy chulo del tema central de la película La vida es bella, que este lo vamos a hacer, bueno, el coro profesional va a tocar todo con acompañamiento de piano. Y bien, y luego, bueno, tenemos una sorpresita por ahí, que me la tengo que guardar, porque no puedo decirla, pero va a haber una sorpresita con el coro polifónico. Y luego ya para finalizar, bueno, el coro del hogar, tres villancicos van a hacer Noche de Paz, Blanca Navidad y Adeste Fideles, tres villancicos populares con adaptaciones, con la curiosidad de que van a hacer Adeste Fideles en latín. Mañana sábado desde las 11 va a tener lugar una nueva edición del Ensayo Solidario, una iniciativa destinada a recoger alimentos para el Economato Social y Solidario de Cáritas de Ubrique. Para ello se va a contar con la colaboración voluntaria de los costaleros de las Hermandades Ubriqueñas y de la agrupación musical del Santísimo Cristo del Calvario. Bueno, digamos que es una iniciativa en la que colaboran, digamos, diferentes colectivos. Por un lado, digamos, está la hermandad de Nuestra Señora de los Remedios, también se encuentra el grupo de trabajo de costaleros de La Borriquita, de nuestro precio de la Paz Central Triunfal de Jerusalén. También, digamos, colabora la parroquia porque, digamos, todo lo recaudado va a beneficio del Economato Solidario de Caridad Parroquial. Y también, digamos, pues los costaleros de otras hermandades que también se suman a esta iniciativa solidaria. Sí. Digamos que, bueno, y también, digamos, por otra parte, tenemos los miembros de la Fundación Parroquial de San Antonio de Padua y también, que es una pieza fundamental, los músicos de la agrupación musical Santísimo Cristo del Calvario. Digamos que es un conglomerado de personas con un único objetivo, que es el de recaudar, digamos, pues alimentos y productos de digamos, de primera necesidad para las personas más necesitadas de Ubrique. La finalidad, como te comenté antes, es la de, bueno, pues pasar en primer lugar, pues un buen día de convivencia entre todas las personas participantes. Y el objetivo es eso, pues salir a la calle, recaudar pues el mayor número de kilos posible, tanto de productos de primera necesidad en cuanto a lo que se refiere de alimentación, y también pues productos de limpieza, de aseo y higiene personal. Son productos, digamos, de primera necesidad que no deben de faltar en ningún hogar de nuestra localidad. Y después, digamos, pues Caritas Parroquial la que se encarga después de distribuirlo entre las personas que asisten a su dependencia. Es una actividad que ya alcanza su quinta edición. En un principio, cuando empezamos con este ensayo en el año 2014, no pensamos, digamos, que esto fuera, digamos, a prolongarse durante varios años, pero viendo, digamos, el gran, digamos, éxito de asistencia, de participación por parte de la ciudadanía, pues hemos visto considerable pues, poder realizarlo cada año en esta fecha. Son una fecha, digamos, en las que, bueno, pues uno en la medida de sus posibilidades pues intenta siempre, digamos, ayudar un poco pues a paliar las carencias de las personas que más lo necesitan en estos tiempos. Y bueno, visto el resultado que hemos tenido en los últimos años, pues este año pues de nuevo hemos organizado de nuevo este centro solidario y esperemos que mañana pues bueno sea de nuevo otro éxito en cuanto a asistencia y a participación de público. El carácter, digamos, de este ensayo es similar al de un ensayo que se realiza pues antes de Semana Santa o de cualquier otra salida profesional. La única diferencia es que, digamos, el peso que lleva la parihuela encima, en este caso pues se sustituye por los kilos de alimentos y de productos de primera necesidad que las personas pues vayan depositando a lo largo del recorrido. Entonces se prepara una cesta sobre la parihuela y sobre estas cestas pues se depositan los alimentos y los productos que las personas pues aporten. En ese sentido pues la verdad que supone una gran satisfacción cuando los costaleros pues bueno nos piden que bajemos la parihuela, porque supone que bueno la parihuela va llena y que claro ya tampoco supone o digamos requiere que el costal digamos pues sufra alguna lesión. Entonces claro, por lógica pues bueno, cuando ya la parihuela lleva un peso excesivo, lo que significa que bueno las personas pues han colaborado con un gran número de kilos, pues bueno se procede a descargar un poco el peso, llevamos una furgoneta de refuerzo y entonces la idea fundamental es eso, llenar la parihuela y bueno una vez que esté llena pues se lo hacen un poco para que las personas, digamos, que quieran colaborar, pues se encuentren la cesta disponible. Aproximadamente el volumen de kilos que solemos recaudar es en torno a unos 1.000, la verdad que es una cifra bastante considerable, puesto que son unas 2-3 horas las que estamos en la calle en esta jornada, y la verdad, pues para todos los miembros de esta iniciativa, de esta actividad, pues supone una gran alegría ver la parihuela llena y sobre todo después cuando se procede a depositar los kilos de alimentos y de productos recaudados en Caritas Parroquial. Yo creo que ese, digamos, es el momento más satisfacción durante toda la jornada, cuando uno ya ve el fruto de todo el trabajo y todo el esfuerzo realizado durante el día. Porque es verdad que cuando, bueno, estamos en la calle y los miembros también de la agrupación musical pues están tocando, pues la verdad que se pasan un momento muy bonito, cuando también se están recaudando los alimentos, pero yo creo que el momento de mayor satisfacción y de mayor alegría es cuando ya llegamos al Economato y vemos el resultado de, digamos, de toda la jornada, porque sabemos que gracias al esfuerzo y al trabajo que también realizan los miembros que están en Caritas Parroquial, pues sabemos que estos productos pues van a ir destinados a las personas y a las familias que más lo necesitan de Ubrique. Entonces, la verdad que, bueno, la verdad que a uno, bueno, cuando ya termina la jornada, pues bueno, se va con una gran alegría y una una satisfacción del trabajo, pues bien, eso es en favor de los más necesitados. También el sábado el artista gráfico Salva Barroso presenta el libro Cuentos y Leyendas de la Mitología Ibérica, una obra que recoge una selección de personajes e historias del folclore peninsular. El acto tendrá lugar en la librería Fábula a partir de las 12:30 del mediodía y estará presentado por la profesora Esperanza Cabello Izquierdo. También mañana la delegación de fiestas ha programado a partir de las 7 la celebración de un concierto navideño con la participación del grupo Monkey Python y Los Brasa. Este concierto dará comienzo, como decimos, a las 7 de la tarde en la Plaza del Jardín con entrada libre y gratuita. El sábado era un día más o menos que estaba en plan tranquilo, aparte de la cantidad de comida, de amistades, de trabajo que se realizan en esta fecha, pues en el horario de las 7 de la tarde, un horario en el que ya la comida pues se ha culminado y digo, pues vamos a darle un aliciente, y en este caso pues que mejor que un concierto sentero, que ya hace un año o hace dos vinieron en este mismo grupo, los Monkey Python, estuvieron aquí en el jardín a través de Del Planea, nos gustaron muchísimo, acordamos con ellos de que queríamos para la última Navidad de poderlo disfrutar más, y el montaje que han puesto es un montaje de más envergadura, de que todo el que se pueda desplazar el sábado a las 7 de la tarde pues va a quedar súper satisfecho, porque el concierto que van a montar es muy muy bueno, y en una hora 7 y poco de la tarde comenzará, se harán su buen rato de música, que hoy en día los 80 están a la orden, en este caso pues está en auge y le gustan pues a la gente las versiones, y ellos pues versionan bastante bien, y lo único que esperamos es eso, que tengan el disfrute todos los ubriqueños en esta fecha tan señalada, y después puede estar comiendo durante el mediodía con todos los compañeros o amigos, pues qué mejor que tener un buen rato de música en directo en la Plaza del Jardín, una plaza que ha dado uno de los mejores sitios para realizar conciertos en Ubrique. En la programación de este fin de semana, también mañana, el grupo coral Canticorum ofrecerá un concierto de villancicos. Será en el Salón de Plenos de la Ermita de San Pedro a partir de las 8 de la tarde. Y el domingo, la parroquia de Ubrique celebra desde las 4 de la tarde una zambomba flamenca, cuya recaudación se va a destinar a sufragar los gastos ocasionados por las obras realizadas en los salones parroquiales. Y al margen de la programación para este fin de semana, despedimos hoy esta edición de los servicios informativos recogiendo las palabras de la alcaldesa de Ubrique, Isabel Gómez, la cual ha enviado un mensaje institucional con motivo de la celebración de las fiestas navideñas. Yo quisiera transmitirle, ¿no?, en nombre de la corporación a todos los ubriqueños y ubriqueñas que aprovechen esta fiesta, empezando ya por la Navidad, el próximo martes, para dedicar, ¿no?, tiempo a los suyos, tiempo a sus seres queridos. Creo que después de la vorágine de un año completo nos damos cuenta que muchas veces echamos en falta, ¿no?, el cariño y el aliento, ¿no?, y los abrazos de nuestra gente, y que por tanto pues aprovechen estos días en los que también nos hacen ver la importancia, nos invade ese espíritu de familiar, de amistad, y que disfrutemos de los nuestros para abordar el próximo 2019 con la máxima energía. Decir también que la compañía de toda nuestra gente pues supone el aliento, ¿no?, en aquellas personas que están viviendo adversidad, que están viviendo dificultades, y que el ayuntamiento siempre que puede está ayudando, pero que en estos momentos se impregnen, ¿no?, del cariño y de la energía que de los que le rodean, para poder seguir mejorando y aspirando a un día de mañana muchísimo mejor. Y bueno, y en el ámbito ya municipal, pues despedimos un año muy de alta dinamismo, y creo que en esta fecha lo que me gustaría resaltar pues que hemos intentado de que nuestros comercios tengan mayor valor añadido a través de la apuesta de nuestro sector fundamental, como es la piel de Ubrique, de una manera directa pero también indirecta, a través de ese atractivo turístico que tiene nuestro sector como único y además identitario de nuestra cultura, y que hemos desarrollado en este 2018 muchas políticas dirigidas a ese atractivo de la piel de Ubrique y del turismo industrial. Y luego pues en el ámbito ya más municipal de viaje y obra, pues seguimos trabajando y seguiremos en intentar, ¿no?, que Ubrique, todos sus rincones sean rincones bellos, de poder de recuperarnos esos espacios de disfrute a la ciudadanía, de disfrute familiar, haciendo un pueblo y un municipio mucho más cómodo, intentando de eliminar en cada punto posible las barreras para fomentar la accesibilidad. y bueno, y creo que en el ámbito genérico pues el ayuntamiento estará como siempre pues apoyando, trabajando y respaldando a nuestros colectivos que también han hecho una tarea extraordinaria en este 2018, desearles a todos ellos, a todos los colectivos ubriqueños, pues que tengan un 2019 aún mejor si cabe, y agradecerle con mucho sentimiento y profundidad pues todo el trabajo que desarrollan para que los más desfavorecidos, para que todas las personas tengan un lugar de encuentro donde compartir esas diferencias, esas dificultades, y hacer por tanto que Ubrique sea mucho más integrador y que esas diferencias entre comillas que existen pues se vayan disipando con la compartiendo el tiempo y el espacio de todos ellos. Así que también un recuerdo y un abrazo muy especial para todos ellos. Con las palabras de la alcaldesa de Ubrique despedimos esta edición de los servicios informativos. Buenas tardes.